pureza de su fuego, el agua de su ternura, la tormenta de sus vientos, la ceniza de su piedra, la flor de los cementerios, que se orine en los altares y también en los espejos, que se alivia y que se enferma, sin enfermedad ni médico, se burla de las recetas, ha sido esclavo sin dueño, solamente siendo anónimos, eres aire de su aliento, de la turba y el tumulto, la delicia de su premio. Señores, pido permiso para contarles un cuento que ustedes ya lo conocen, pero que ahorita recuerdo, invocó primeramente a todos los guerrilleros desde Huesca y Puro, a todos los guerrilleros, incógnito en la lluvia, germinando el semillero para nombrar a Bolívar, que todos reconocemos, y a Francisco de Miranda, el de los miles senderos, de cuando aquí en Venezuela la independencia que hicieron en la primera república, una derrota mordieron con su ejército mantuano de levita y terciopelo, que al verse comprometido, ahí mismo salió corriendo, un indiano se concreta, encerrada en el cerebro, remolineando en su clase. Lógicamente no vieron que no tenían el apoyo de los indios y de los negros, artesano y campesino, pescador y conuquero, que tenían para la guerra los motivos verdaderos, era el pueblo sin camisa, eran los patas en el suelo, que para con los mantuanos no lograban convencerlo, la gente andaba con Gómez porque no andaba con ellos, cuando mata en Urica, a ese tal te refiero, es con el Catire Páez que toda esa gente se fueron, porque andaba entre la turba como todos los llaneros, Félix Rivas y Manuel Pierre, muchos pueblos convencieron, ya huele a revolución, de lo que hablaron primero, se hablaba de libertad, de repartir los terrenos, después de la independencia de Venezuela se fueron, de Venezuela siguieron a liberar otros países, sin afán de someterlos, más tarde Ezequiel Zamora y tantos más que sabemos, nosotros somos los mismos, nosotros somos aquellos, porque somos la semilla vital de todos los tiempos, sembramos el corazón para que nazca el resuello, es una revolución lo que está sembrando el pueblo, no nos apuramos tanto, no importa si no la vemos, la alegría del porvenir que coseche nuestros sueños. Naguara, qué temazo este de Gino González, del despecho a la alegría. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, martes 12 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, nuestra querida Liz de Ramos. En los controles, un llanero de pura cepa, ¡mua! ¡Luis Arroyo! De Guárico, Guárico, Guárico, nuestro Luiger, y les manda muchos besos, aplausos, apapachos, y yo me le uno a Luiger. Estamos los dos besucones y aplaudidores y amorosos. Todo el amor, las buenas vibras, las bendiciones, todo lo bueno que hay en el planeta para todas y todos ustedes. Sí, escarachar. Y bueno, y estábamos escuchando de verdad temazo, o sea, qué letra. De verdad, que él, es que Gino González tiene unas letras espectaculares, de verdad. Letras que tienen conciencia, pero que cortan como un puñal. Nos sacuden. Y caramba, pero qué buena interpretación de la historia y sobre todo esa conciencia de clase. La historia la hacen los pueblos, no lo hace la levita y el terciopelo. La hacen los pueblos, las masas, los que estamos, los que salimos a la calle a echarle pichón para sacar adelante no solamente nuestras vidas, nuestras familias, sino también un país, porque formamos parte de un todo. Este tema de Gino González, inspirado o para conmemorar los sucesos de abril de 2002, y por supuesto que después se va para atrás, ¿no? Haciendo toda una revisión histórica, un temazo del despecho a la alegría. Gino lo ha colgado en su cuenta de Facebook, de todos modos, si les gusta este tema. Les recomiendo que se metan en la página web albaciudad.org. Van a ver un enlace que se llama Nuestra Música. Allí tienen acceso a sobre todo a lo que es la música, la producción venezolana, de todos los géneros, de todos los géneros, de que tenemos en el máster de la emisora, y lo pueden descargar totalmente gratis. Es decir, un usuario nos escribía por el Twitter preguntando por el testamento de Judas de Carota Ñema y Tajá, lo puede descargar por página web de Alba Ciudad. ¿Le gustó este temazo del despecho a la alegría de Gino González? Lo pueden descargar a través de albaciudad.org totalmente gratis, y a poner a sonar nuestra música y a poner a sonar nuestras canciones, que ya está bueno que cada vez que hay un acto siempre suenen las mismas. Si hay una gran variedad de temas de conciencia, temas revolucionarios, temas, bueno, temas que nos impulsan a capear este temporal que tenemos encima. Bueno, y estamos en los actos de conmemoración, ¿no? Todos estos días son para reflexionar, para recordar, para pensar. Y ayer hubo un acto en honor a las víctimas, esos valientes que estuvieron defendiendo la democracia el 11 de abril en los alrededores de Miraflores y que cayeron en Puente Llaguno. Y por supuesto que también es un homenaje a aquellas personas que, engañadas en su buena fe, se incorporaron a una marcha que le decían: traigan a los niños, esto es un carnaval, esto es alegría, Chávez está solo, Miraflores está solo, porque todos ellos pensaban que, bueno, que mira, que Chávez lo había abandonado el pueblo, porque los medios de comunicación a lo largo de meses se encargaron de hacerles creer que Chávez había perdido apoyo popular. Pues también en honor a esas personas que, engañadas en su buena fe, sirvieron de corderitos al matadero. Y caramba, y desde entonces, ¿cómo los siguen utilizando y cómo siguen cayendo? Lo más triste, que los que caen son los más jóvenes. Sangre joven que se pierde por la ambición de cuatro vendepatrias que operan para las grandes transnacionales y para el lobby sionista. Vamos a tenerlo claro. Bueno, en este acto en honor a los caídos en los sucesos del 11 de abril de 2002, el presidente Nicolás Maduro dijo que ganar la paz es ganar el derecho al futuro. Bajo los ideales chavistas construidos durante 17 años de ciclo revolucionario, el pueblo venezolano ha acumulado una gran conciencia patriótica casada con la causa de la independencia frente a los constantes ataques imperiales. El pueblo de Venezuela no tiene miedo, el pueblo de Venezuela, claro que no, es el pueblo de Bolívar, Chávez, Zamora, Rodríguez, un pueblo de libertadores, así que no tenemos miedo. El pueblo de Venezuela está casado absolutamente con la causa de la redención e independencia de esta tierra heroica e histórica, expresó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se rindió homenaje a los 14 años del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, perpetrado por la derecha venezolana contra el presidente Hugo Chávez. Manifestó el presidente Maduro que el pueblo se alzó ese día, es el mismo pueblo rebelde que una vez se alzó en contra de las medidas neoliberales contra Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero de 1989 y el que acompañó a Chávez en la rebelión del 4 de febrero del 92. Estos 14 años es tiempo suficiente para decir con fuerza moral ante el país y el mundo: golpe de Estado nunca más, un golpe contra la patria nunca más, intervencionismo contra la patria nunca más. Y refirió que Venezuela tiene el derecho a construir un país en paz, a construir un modelo económico, político y cultural que surja de la Constitución y de los esfuerzos del gobierno revolucionario junto al pueblo. Dijo el presidente Maduro que ante cualquier circunstancia el amor por la patria vencerá, dijo el mandatario nacional, al tiempo que recordó la gesta heroica de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el pueblo venezolano salió a las calles en defensa del líder socialista y de la restitución de los poderes públicos. Yo nunca me voy a rendir, tengan la seguridad que nunca me voy a poner de rodillas ante el imperio. Tú no te rindes, nosotros no nos rendimos, y con la fuerza del 11, 12 y 13 de abril de 2002, este año 2016 lo vamos a derrotar, agregó el presidente Nicolás Maduro. El presidente también informó que este martes se instalará la Comisión por la Verdad, instancia que tendrá como objetivo central la búsqueda de la paz y la justicia, la reparación a las víctimas y la garantía de la no repetición de golpes de Estado, de guarimbas, de atentados. Esta comisión, que estará presidida por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulos Turis, buscará dar respuesta a las miles de personas que fueron víctimas por los sectores de la derecha que decidieron usar la violencia política para derrocar a la revolución bolivariana. El presidente resaltó que esta comisión surge en respuesta a la ley de la derecha que promueve la impunidad, instrumento creado por la mayoría de derecha en la Asamblea Nacional para perdonar delitos de lesa humanidad cometidos desde el 99 hasta la actualidad, incluyendo aquellos que fueron cometidos durante el golpe de Estado de 2002. Y ya que hablamos de esta ley de amnesia criminal, el Tribunal Supremo de Justicia la declaró inconstitucional. Era de esperarse. Vamos a estar atentos porque la derecha no se va a quedar tranquila. Ya Lilian Tintori dijo, si tienen paz, tienen que aprobar la ley. Así que tenemos que estar alerta. Y por eso no nos extrañen que hoy hayan cuadruplicado los precios, porque así es como responde la derecha, golpeándonos en el bolsillo y golpeándonos en el estómago. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta y en ejercicio del control preventivo de la Constitución, constitucionalidad de las leyes, previsto en el artículo 214 del texto fundamental, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016, en solicitud planteada por el presidente de la República mediante escrito del 7 de abril de 2016, reseñó una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia destacó que si bien la Asamblea Nacional tiene atribuida la competencia de decretar amnistías y sin prejuicio de que no se han definido a nivel constitucional o legal mayores límites expresos al alcance de esta institución, esto no significa que el Parlamento pueda vulnerar los principios que inspiran la Constitución contenidos en sus artículos 1, 2 y 3, motivo por el cual las amnistías no solo son leyes que deben seguir proceso de formación legislativa, sino además responder a distintas limitaciones de orden material vinculadas con el respeto de los derechos humanos, el resguardo de la justicia penal y la debida correspondencia con los fines establecidos en el artículo 3 de la Carta Magna. En este sentido, la sala declaró inconstitucional las disposiciones contenidas en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional por, primero, la inexistencia de los presupuestos doctrinarios y del orden internacional que fundamentan la justicia transicional. Segundo, la inclusión de delitos comunes, incluyendo delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos. Tercero, la violación de los principios constitucionales de legalidad, tipicidad, justicia y responsabilidad en el proceso de formación de las leyes. Cuarto, la inclusión en la amnistía de faltas administrativas que vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción, objeto de tratados internacionales suscritos por la República. Quinto, la violación del principio constitucional de soberanía. Sexto, los efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia destacó que dada la certeza histórica de que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos fundamentales ha originado actos contrarios a los principios que informan el texto fundamental y que debilitan o socavan la institucionalidad jurídica democrática de la nación, no es correcto que un proceso de diálogo político deba darse desde el olvido de los crímenes, en franca negación de los derechos de las víctimas, por cuanto no es posible generar una conciencia en torno al respeto de los derechos fundamentales desde la invisibilización de las víctimas y la vulneración del orden jurídico nacional e internacional. La decisión destaca que se beneficiarán de esta ley los investigados, imputados o condenados, bien sean autores, determinadores, cooperadores inmediatos o cómplices, que hayan estado o no a derecho por una serie de delitos ordinarios y comunes, varios de ellos con graves efectos sobre el Estado y la sociedad, que en nada conducen o colaboran a una reconciliación nacional, sino una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública, subvirtiendo el orden moral y jurídico del país. Tomen su tomate. Bueno, hay reacciones al respecto. Y bueno, habló el defensor del pueblo, Tarek William Saab, declaró que hay jurisprudencia de la Organización de Estados Americanos en que se han opuesto a 4 amnistías. Por ello espera el nuevo pronunciamiento del organismo sobre la sentencia del TSJ y que estas leyes de amnistías han sido consideradas como leyes de autoperdón. Este martes, el defensor del pueblo aseguró que el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada en segunda discusión por el Parlamento, se atribuye a una serie de procesos de un gobierno democrático y constitucional. Tarek William Saab explicó a través del canal Globovisión que en el marco de la legalidad de la Constitución y la autonomía de los poderes ocurren circunstancias como la del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, donde hay un poder que legisla, aprueba leyes y envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. A su vez, el Ejecutivo evalúa evalúa, recomienda modificaciones o envía al Poder Judicial para que determine la constitucionalidad de la misma. El defensor aseguró a través del programa Primera Página que estas circunstancias entre los poderes no son atípicas, sino que también pasan en otros países. Asimismo, el defensor destacó las labores que se han realizado en materia de derechos humanos desde 2014, cuando procesaron de manera judicial a varias personas de carácter político y civiles que participaron en las protestas de febrero con el movimiento social La Salida. Desde la Defensoría se han otorgado 15 medidas sustitutivas de libertad. Daniel Ceballos, hablemos de la impunidad, pues. Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Magali Contreras, Pablo Estrada, Miguel Ángel Nieto, Jeremías Silva, Douglas Morillo y otros 15 más, aseguró SAF. También dijo que su objetivo como vocero de los derechos humanos es lograr un proceso para ir poco a poco saldando cuentas en esta materia. Otra que se ha pronunciado sobre este tema fue la canciller Delcy Rodríguez, quien señala que el alto comisionado de la ONU refuerza la impunidad de la derecha venezolana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al avalar la llamada ley de amnistía aprobada por las fracciones de la oposición en la Asamblea Nacional, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas refuerza la impunidad de la derecha venezolana para cometer acciones insurreccionales contra el Estado Constitucional de Derecho, denunció este martes la canciller de la República, Delcy Rodríguez. A través de su usuario en Twitter, @DRodríguezBen, la ministra de Relaciones Exteriores lamentó la posición asumida por la referida instancia internacional, que este martes se mostró sorprendido y decepcionado por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inconstitucional la ley promovida por la derecha que busca la impunidad y avala la violencia. Es realmente lamentable que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU haya desatendido doctrina internacional en materia de amnistía para complacer a la derecha venezolana. En la red social, Rodríguez destacó que el alto comisionado de la ONU comete un error al respaldar la referida normativa legal que pretende dejar impune a los responsables de los hechos ocurridos en 2014 con la acción terrorista La Salida, que dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos. También busca absolver de culpa a los responsables de la violencia postelectoral vivida luego de los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela. Grupos terroristas y violentos que azotan regiones del mundo se ven favorecidos por la visión del alto comisionado de Derechos Humanos en materia de amnistía, agregó la ministra Rodríguez, quien indicó que el alto comisionado distorsiona y destruye toda doctrina internacional en materia de amnistía y derecho a la justicia. Bueno, pero ya sabemos que la ONU es un cascarón vacío. Recordemos cómo la ONU ha sido testigo y a veces hasta ha apoyado en violaciones a los derechos humanos como las que han cometido los cascos azules de la ONU en Haití, sin ir más lejos, ¿no? Durante la reconstrucción de ese país. Y bueno, y vemos la actuación que ha tenido la ONU en aberraciones a los derechos humanos, como lo ocurrido en Libia, como lo que ocurre en Siria, como lo que ocurre en otras partes del planeta. ¿Dónde está el alto comisionado de la ONU, por ejemplo? ¿Cuándo o dónde se pronunciarán sobre el caso de los refugiados sirios? Esta cantidad de gente que es expulsada de los países europeos, que es abandonada en medio del mar. ¿Qué pasó? Nos preguntamos en qué han ayudado o en qué se han pronunciado casos como el pequeño Aylan Kurdi y su hermanito que fallecieron ahogados en una playa. No estamos hablando que cuando la derecha habla de los derechos humanos de su gente, caramba, ¿cómo se bajan de la mula para hablar abiertamente, para hablar así en criollo? ¿Cómo se bajan de la mula para que se pronuncie todo el mundo? Pero esas víctimas cuasi anónimas que pertenecen al pueblo, parece que no le importaran a nadie. Pues a nosotros sí nos importa, y Venezuela es un país soberano. Son las 10:25 minutos. Este es un tema de una agrupación española, se llama La Raíz. Ellos, por supuesto, que se lo dedican a los caídos por el fascismo allá en España, a esas personas que están siendo reprimidas, que esas informaciones no salen para afuera, que recordemos que ellos tienen una ley mordaza que si se te ocurre hablar mal del rey vas preso, o criticar al presidente vas preso. Allí realmente hay una dictadura en ese sentido, la libertad de expresión es prácticamente nula. Pero nosotros queremos traerla acá y dedicársela a aquellas personas que aquel 11 de abril defendieron Miraflores y el 12 de abril se organizaron para el 13 de abril traernos victorioso y triunfante al comandante Chávez, a la democracia y a esta revolución bolivariana. Esas personas que fueron apresadas, es un tema que le queremos dedicar también

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El pueblo afrovenezolano espera y aspira de este Congreso de la Patria renovar sus fuerzas de lucha, sus fuerzas libertarias. Este pueblo afrovenezolano ha tenido siempre en mente la libertad como principio, como valor. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Golpe de abril 2002. Bueno, el 11 de abril había una confusión en todo el pueblo venezolano, como te lo digo ya, una confusión que a su vez la terminaron, nos terminaron de confundir a través de los medios de comunicación. Una vez que el pueblo logra desenmarañar ese traje mafiado, se vuelca a las calles y eso fue una alegría total, una gran alegría que el pueblo venezolano tenía como consecuencia pues, de que se había hecho justicia. Bueno, de allí el pueblo, una vez que desentraña el estratagema fijado por la oligarquía, el imperio y la iglesia, esto sale a las calles y bueno, los resultados fueron la restitución del hilo constitucional y el restablecimiento de nuestro máximo líder en su primera magistratura. Alba Ciudad presentó Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Somos este amor irresistible, la revolución irreversible. Somos este amor irresistible, la revolución irreversible. Somos este amor irresistible, la revolución irreversible. Diez treinta y siete minutos. Regresamos a la ventana. Escuchamos el pacto irreversible. Así es esta revolución. Y bueno, señores, los invitamos para esta tarde a las 2 en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Foro Político Académico Ley de Amnistía, cuyo ponente es Germán Escarrá, abogado constituyentista y catedrático. Se lo recordamos, el día de hoy, 2 de la tarde, lugar Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Foro Político Académico Ley de Amnistía, cuyo ponente es Germán Escarrá. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, también ya concluyó el encuentro de intelectuales y artistas. Y, o sea, por lo menos ayer se dieron la declaratoria y las conclusiones. El encuentro de intelectuales y artistas Venezuela en la encrucijada. Este lunes en horas de la tarde, las y los intelectuales, artistas y movimientos sociales participantes en el 12º encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad dieron a conocer la declaratoria final con las conclusiones del evento, en las cuales repudian el decreto intervencionista de Barack Obama contra Venezuela, la ley de amnistía y el hostigamiento a la televisora Telesur. Los intelectuales procedentes de 35 países proclamaban además su solidaridad con el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano. La historiadora y coordinadora de la red, Carmen Bohórquez, hizo la lectura de las conclusiones desde la Casa Amarilla en el centro de Caracas. Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. ¿Sí? Ok, vamos a darle paso. Buenos días. Ensa, buenos días, es Omaira. Hola, Omaira, ¿cómo estás? Del Parque San Carlos. Ajá. Estamos aquí porque la derecha está llamando a un paro mañana, sí, de transporte. Sí, sí. Y entonces aquí tenemos a nuestro amigo del transporte. Ahorita es que tenemos aquí Néstor López. Okay. Bueno, bien. A ver, bienvenido, Néstor. Háblanos, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura que tiene el gremio que tú representas ante este paro de transporte que están convocando algunos sindicatos en 7 estados del país? Lo que pasa, mira, aquí en este momento no puede haber paro de transporte, están haciendo provocaciones. Primero, porque el país asume una crisis, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, ¿qué más quieren? Le han dado carro, le han dado a los transportistas, estos transportistas son los transportistas, los tradicionales de derecha, que ya han perdido fuerza, porque la mayoría de los transportistas allá en el país son socialistas. Uh-huh. Entonces nosotros estamos afianzándonos en el socialismo, y aquí estamos sacando una cocina, carro parado, carro tomado. Entonces le vamos a dar una persona realidad que realmente lo necesite para, uh-huh, que trabaje, y se vaya a acuerdo para que le pague su carro. Porque un carro es utilidad pública, tú no puedes pretender utilizar utilizar ese medio de transporte tan importante para chantajear al país. Pues si nosotros somos gobierno, tenemos que demostrar que somos gobierno, ¿le parece? Claro, claro. Nelson, entonces, ¿a qué gremio del transporte representas? Nosotros somos miembros de la SNT. Okay. La Asamblea Socialista Nacional de Transporte. Nosotros hicimos un congreso de transporte. Aquí tuvimos los transportistas más de 4 días discutiendo en el cuartel San Carlos. Hicimos todo el transporte, todo como los reglamentos que se requiere para un congreso, para que nuestros delegados fueran conscientes de lo que van a decir, lo que van a debatir en el Congreso de la Patria. Cosa así que los miembros de la derecha que están disfrazados de rojo no quisieron hacer, hicieron unas cuestiones allí a la vieja ultranza, pues, y no respetaron los lineamientos de la Comisión Nacional de Transporte. Imagínate. Entonces también queremos alertar eso, ¿no? Queremos también alertar al presidente que tampoco se ponga con esa gente que está queriendo en Canto de Sirena y Canto de Zamuro, por eso ya esa gente perdió fuerza abajo, ¿entiendes? La gente, nosotros es la gente que es, la gente del pueblo, los avances, los transportistas verdaderos, de las nuevas organismos que se han hecho, que han nacido bajo el fragor de la misión vivienda. Entonces, son las gente que nosotros movilizamos. Ok. Claro. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces por ese apoyo y por ese apoyo al pueblo de Venezuela, y estar claros que este paro que están convocando es de corte político, ¿no? Sobre todo si nos ubicamos en el momento que estamos viviendo. Ya se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, declaró la ley de amnesia criminal como inconstitucional, y ya Lilian Tintor y su combo habían amenazado con llamar nuevamente a la violencia en el caso de que esa ley de amnistía fuera echada para atrás. Y un paro de transporte pudiera ser un buen detonante, como también lo es la guerra económica, esta subida exorbitante de los precios de los alimentos, porque no es solamente que ya dieron la orden, los bachaqueros secuestraron los supermercados, ya es imposible comprar en los supermercados, prácticamente imposible comprar en los supermercados los productos regulados, y vemos como que los sustitutos que ha estado buscando el pueblo para, bueno, no hay arroz, compro papas. Resulta que un kilo de papas en 1.500 bolívares, un kilo de tomates en 1.600 bolívares, la yuca que te costaba 40 bolívares el kilo ya te cuesta 300, 400, 500, 600, y cómo están cercando, es impresionante cómo nos están colocando contra la pared. Pero este es un pueblo amante de la paz, definitivamente, más allá del descontento que pueda haber lo podemos decir así, la poca eficiencia por parte del Estado para combatir la especulación y el bachaqueo, porque vamos a estar claros, eso nos tiene molesto a todos, pero lo tenemos claro. Somos un pueblo amante de la paz, y con la Constitución todo, sin la Constitución nada. La mayoría del pueblo venezolano, más allá de su tendencia política, no apoya salidas que atenten contra la integridad, la vida de las personas, contra los derechos humanos y sobre todo con el hilo constitucional. Habrá mucha gente descontenta con el gobierno de Nicolás Maduro, pero eso no quiere decir que esté en contra o que no esté contenta con su constitución, porque para algo se convocó una constituyente, la eligió el mismo pueblo, y es una constitución que ha sido elegida por el pueblo. Eso vamos a tenerlo claro, ¿no? Bueno, continuamos revisando, ¿no?, el comunicado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bueno, el mensaje al pueblo bolivariano. Esta es la declaratoria de los intelectuales artistas. Los participantes del 12º encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad hemos venido a Caracas en estos momentos cruciales para testimoniar nuestra solidaridad incondicional con el gobierno y el pueblo bolivariano en la batalla que está librando frente a la arremetida de la oligarquía local y del imperio. La revolución bolivariana, fiel a su tradición democrática tantas veces demostrada, enfrentó en diciembre de 2015 un proceso electoral en condiciones de injerencia extranjera, subversión política, presencia activa del paramilitarismo, coerción psicológica, asedio mediático nacional e internacional y una guerra económica agravada por la crisis mundial y el desplome inducido de los precios del petróleo. La población acudió a las urnas después de que el imperio emitiera un decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pocas veces en la historia se ha ejercido un voto que se supone expresa la voluntad libre del ciudadano bajo tantas presiones. Ahora se fragua el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, elegido legítimamente por el pueblo, y la aniquilación del noble proyecto de independencia, emancipación y justicia llevado a cabo por el comandante Hugo Chávez Frías, inspirado en los ideales del libertador Simón Bolívar. La Venezuela revolucionaria aplicó por primera vez la distribución de la renta petrolera en beneficio de las mayorías, y ante las adversidades y obstáculos más graves se ha empeñado en mantener las políticas sociales en favor de los pobres. Ha emprendido tareas muy complejas para resolver los problemas del país y ha logrado preservar la paz y estabilidad, trabaja por aglutinar a las fuerzas patrióticas y bolivarianas bajo la unión cívico-militar coherente con la historia libertaria de la nación. Continúa también enfrascada en la lucha sin tregua contra la corrupción y el burocratismo, el fortalecimiento de las comunas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Las misiones sociales se han convertido en un ejemplo universal de cuánto puede hacerse para las mayorías cuando se distribuye la riqueza a partir de los conceptos humanistas y solidarios que caracterizan revitalizaron el pensamiento y la práctica del comandante Chávez. Los integrantes de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad exigimos la derogación inmediata del infame decreto del gobierno estadounidense contra Venezuela, ejemplo de esperanza. Repudiamos el hostigamiento de la reacción y la censura para callar la digna voz de Telesur. Rechazamos leyes como la certeramente llamada de amnesia criminal o del autoperdón para aquellos que con sus acciones criminales causaron y continúan causando muerte y dolor a muchas familias venezolanas, lo que equivaldría a legalizar la impunidad. Saludamos el Congreso de la Patria como una oportunidad excepcional para forjar la unidad de todos los venezolanos que aman su nación y no aceptan el regreso al pasado de injusticias, desigualdad y oprobio. No olvidaremos jamás, como no lo haría el heroico pueblo bolivariano, la última canción que el comandante Chávez entonó en público para evocar la patria querida. Cuenten con nosotros y con la lealtad de las personas dignas de todo el planeta que no se dejan engañar con las mentiras de la maquinaria mediática al servicio de la reacción. Ustedes no están ni estarán solos. Viviremos y venceremos. Caracas, 11 de abril de 2016. Este fue el comunicado que emitió la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, puntualizó que la primera conclusión del encuentro es que nada sustituye la relación política. Puede haber medios de comunicación que distorsionen la realidad, pueden haber industrias culturales que intenten imponer un imaginario, que intenten imponer o sustituir la conciencia, pero las relaciones que se activan desde la verdad, desde los procedimientos reales, no son sustituibles. Debemos reivindicar y debemos entender que también las redes sociales y los grandes consorcios mediáticos tienen sus límites estrictamente allí. Asimismo, indicó que uno de los objetivos del encuentro es reivindicar las ideas, reivindicar el pensamiento, reivindicar la palabra y reivindicar la posibilidad frente a las dificultades de la realidad, así como también responder con imaginación y responder con la construcción del pensamiento, amén de rectificar doctrinariamente, amén de rectificar en las prácticas. Bueno, estos fueron los resultados del encuentro Venezuela en la Encrucijada. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, escribe Freddy Gil Muro. Ensa, quiero saber quién interpreta el decreto de Judas, el testamento de Judas, que pusiste en la ventana. Y bueno, y le respondí que es Carota Ñemita Ja, que lo puede descargar por la página web albaciudad.org. Y dice Freddy: gracias, Ensa. A pesar de que no llamo a tu programa, no dejo de oírte todos los días. Te saludo con un abrazo revolucionario. El abrazo también para ti, querido amigo. Y también un abrazo para nuestro usuario Santiago, que se comunicó conmigo también. No, un abrazo, un apapacho gigantesco para ti, querido amigo. Bueno, revisamos aquí en el Facebook. Y bueno, nada, nos cuelgan diferentes informaciones. Por ejemplo, que acusaron a 3 gerentes de confianza por corrupción, que los funcionarios permanecen detenidos. Y nos dice Beatriz Torrealba, nos escribe Beatriz Torrealba: en la localidad en donde vivo, el Consejo Comunal entregó las planillas para la bolsa de comida. Hay que llenarlas con los datos del grupo familiar, pero no exigen la firma. Casanova Tía Coro le explica: hola, Beatriz, tengo información que después de entregar la planilla viene una identificación con una identificación con datos y fotos de la persona que es el titular de la planilla para el retiro de la bolsa. El miércoles voy a reunión, te mantendré informada. Saludos. Bueno, Casanova, Tía Coro, tennos informados a todos. Una buena noticia: la cesta OPEP subió este lunes a $37.02 por barril. Desde mediados de 2014, los precios del petróleo han experimentado una baja del 70%. Sin embargo, durante las últimas semanas, los precios han subido paulatinamente gracias a la iniciativa venezolana y a todo el trabajo que ha venido haciendo el ministro del Pino para que los países productores congelen la producción de petróleo. Eso hay que dejarlo, pero bien clarito. Es gracias a Venezuela y a todos los esfuerzos de Venezuela y el consenso logrado es que se está recuperando el precio del barril de petróleo. Así que bueno, tenemos cosas que celebrar. Por otro lado, fue creado el motor de industrias básicas, pesadas y estratégicas. El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la creación número 15, dedicado especialmente a las industrias básicas, pesadas y todas las industrias estratégicas de la nación. Este es un mundo gigantesco, decisivo. Con este motor 15 moveremos el resto de la economía, reiteró el jefe de Estado. Es importante destacar que dicho motor formará parte del impulso económico que realiza el Ejecutivo Nacional con el objetivo de fortalecer la productividad del país. Igualmente, Maduro informó acerca de la creación de un nuevo ministerio para las industrias básicas, socialistas y estratégicas, y expresó: entregó este motor a la clase obrera para cumplir las grandes tareas que tenemos en la agenda económica bolivariana. En ese orden de ideas, Maduro hizo un llamado a todos los representantes e integrantes del nuevo motor económico a apropiarse y a sacudir la burocracia, la corrupción y falsedades, además de prestar todo el apoyo necesario a los trabajadores de la clase obrera para levantar una revolución productiva que asombre a Venezuela y al mundo. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema. Bueno, porque ¿qué fue lo que pasó con los hechos del 11 de abril? ¿Qué pasó con el paro sabotaje? ¿Qué pasó con la descarga arrechera? ¿Qué pasó con la salida? Que a la hora de asumir responsabilidades, nadie tiene la culpa. Vamos con el tema de Buena Fe, La Culpa. No tuvo culpa quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Tuvo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecido. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Que no es lo mismo previsores que adivino, que no es igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Pero esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia, denme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre el llanto, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa no la tiene. No la tiene nadie, no la La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Piedad Córdoba. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitar al presidente Maduro, a su equipo de gobierno, por el apoyo y por la convocatoria de esta red de intelectuales en defensa de la humanidad, que fue además una iniciativa, como aquí lo dijo el exministro Abel Prieto, tanto de Fidel Castro como del presidente Chávez. En segundo lugar, yo creo que hay una reflexión importantísima, pero a su vez un compromiso de todos y todas las que venimos aquí, y es que la explicación de la mesa fue tan importante, tan impresionante, tan profunda, que yo creo que despejó muchísimas dudas. Y de ahí tiene que salir el compromiso nuestro de difundir todo lo que aquí escuchamos en la mañana de hoy, no solamente con nuestros artículos, sino llevando a cabo una publicación de esta información, porque va a servir para un mayor compromiso, pero sobre todo hacer un frente contra esa guerra mediática hegemónica, esas multinacionales de la desinformación en el mundo, que están generando precisamente un descarrilamiento de los avances en América Latina. Yo salgo de esta primera tanda muy, muy convencida, muy comprometida, pero sobre todo muy contenta de darme cuenta que aquí se está haciendo un trabajo muy profundo, muy serio, y sobre todo que esto nos va a permitir trabajar con muchos más elementos y ser capaces, no solamente, como lo dijeron aquí el vicepresidente Aristóbulo, de defender la revolución bolivariana, sino también de que esto sirva como instrumentos y elementos para la defensa de los avances de todo lo que está ocurriendo en América Latina y que esta derecha internacional quiere derrocar, quiere tumbar y quiere acabar, como está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil y con el desmonte, el desmantelamiento de todos los avances en Argentina. 12º Encuentro Internacional de la Red en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. 18 países invitados, 35 intelectuales internacionales, 50 invitados nacionales, del 8 al 13 de abril de 2016. Lugar, Casa Amarilla, Sala José Félix Rivas, y en la Casa Robert Serra. Invitan el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. TSJ declaró ley de amnistía promovida por la derecha es inconstitucional. Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas será instalado este martes. Transmisión presidencial este martes regresa a contacto con Maduro. En declaración final, pensadores del mundo exigieron derogatoria de decreto injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. Nuevo bloque histórico, voceros escogidos de 439 asambleas se dieron cita en el capítulo Cultura del Congreso de la Patria. Intelectuales realizaron este martes debate sobre la guerra económica. Ciclo de presentaciones, Casa de las Letras Andrés Bello presentó número 340 de la Revista Nacional de Cultura. Llaman a participar, taller Cuando la fotografía se encuentra a la danza. Será dictado en el Teresa Carreño. En nueva versión, el Teatro Teresa Carreño llegará el 22 de abril en el Ballet Copelia. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lister Ramos. De nuevo vamos.

se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. 11:07, regresamos a la ventana y escuchamos a Calle 13. Así de grandes son las ideas. Las ideas son grandísimas. Empiezan como algo muy chiquitico y ¿saben cómo van creciendo las ideas? Cuando uno las comparte y uno va conversando con gente que también tiene ideas y van creciendo, creciendo y armando todo un ensamblaje que es lo que ha impulsado a las sociedades adelante. Tenemos un invitado muy especial en esta media hora de la ventana. Es alguien muy querido por lo que es el equipo de trabajo, por la familia de Alba Ciudad, que se trata nada más y nada menos que el historiador Pedro Calzadilla. Bienvenido, Pedro, a la ventana. Bueno, muchísimas gracias, Enzer. Muy contento de estar aquí otra vez, en este espacio maravilloso. Qué bueno, Pedro. No, de verdad que estamos muy contentos con tenernos aquí. También, bueno, le vamos a adelantar, estamos preparando algo bien especial con el historiador Pedro Calzadilla. Pero vamos a hablar en lo que es esta media hora, Pedro, que estuviste participando activamente en este encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Venezuela en la Encrucijada. ¿Cómo estuvo? Leímos hace un rato la declaratoria final. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. ¿Cuáles fueron los puntos a tratar? ¿Qué conclusiones llegaron? Sí, bueno, mira, ha sido una jornada realmente estupenda. Nosotros estamos muy, muy contentos. Hoy siguen los compañeros desplegados en distintas regiones del país y aquí en Caracas también, en la casa Robert Serra, sí, están ahorita. Precisamente hoy se iba a hablar sobre la guerra económica. Es correcto. Uh-huh. Y bueno, más de 35, 36 compañeros que vienen de distintas partes del mundo. Son, digamos, podemos decirlo con toda propiedad, de lo mejor del pensamiento crítico en el mundo, una buena muestra, una buena muestra de quienes integran esa red. Y desde el año pasado estaban muy inquietos, muy, muy activos, presionando para que hiciéramos esta reunión. Y fue realmente una iniciativa que surgió de ellos mismos. Muchos de ellos están costeando su viaje. Su viaje sueño. Se vinieron en plan de solidaridad con Venezuela. Qué conscientes, bueno, no de lo que se está jugando aquí. Correcto. No estamos solos en absoluto. Y además ellos representan movimientos, colectivos, militan en organizaciones sociales, en universidades. Es decir, expresan opinión, expresan otras experiencias. Así que, bueno, hemos estado con ellos compartiendo. Ellos aprendiendo y enterándose bien de lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. De alguna manera ellos también son víctimas de lo que pasa es que con su aparataje crítico y sus herramientas tienen posibilidad de descifrar mejor lo que ocurre en Venezuela. Pero ellos dan fe y se constata lo que está ocurriendo en los medios de comunicación del extranjero, que es un verdadero cerco, sí, a la realidad, a la verdad, y un montaje, ¿verdad?, de difamación, de creación de realidades que, bueno, realmente nosotros los venezolanos sabemos de qué se trata eso. Y bueno, han tenido la posibilidad de entrar en contacto con directo y han escuchado directamente. El compañero Aristóbulo Isturiz en la instalación le hizo les presentó qué es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Ellos han tenido la absoluta libertad de moverse por todo el país, han visto las colas, se han metido en ellas, han conversado, han estado participando en asambleas populares, se han metido en las actividades del Congreso de la Patria. Por cierto, mañana van a estar ellos también participando en la instalación del Congreso, mañana. Y bueno, ya han hecho han debatido los grandes temas, grandes tópicos, una selección de ellos, los más importantes, sobre la situación del país. Nosotros le colocamos el título Venezuela en la encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos. Es decir, el tema central, a pesar de que es en contexto latinoamericano, porque la arremetida de la derecha es latinoamericana, es decir, lo están haciendo concertadamente, planificadamente en todas las regiones del continente. Hoy mismo ahí está en la Cámara de Diputados del Brasil. Sí, está en proceso, un golpe de Estado contra Dilma. Exactamente, un golpe constitucional. La propuesta de juicio político para inhabilitar y de sacarla de la presidencia a Dilma Rousseff. Y van contra ella y van contra Lula, que es finalmente el líder fundamental de ese proceso revolucionario que hay en Brasil. Y bueno, eso nos concierne igual que nos concierne las cosas que nos pasan a nosotros. Bueno, pero ha sido realmente una jornada muy interesante. Ellos han constatado cómo hoy en día, pese a las adversidades, hay un pueblo movilizado, debatiendo, con mucha conciencia crítica. Hay un gobierno que ha abierto el proceso intenso de debate, como es el Congreso de la Patria, y con una política, un diseño, la agenda económica bolivariana, ¿verdad? Y bueno, todo andando, ¿verdad?, en batalla, con el mensaje muy claro de que la revolución bolivariana no se entrega ni se rinde, que nosotros vamos adelante y los vamos a derrotar nuevamente. Nosotros tenemos, ¿verdad?, con la convicción crítica y la conciencia y la capacidad, digamos, de movilización y de respuesta política de nuestro pueblo, confiando mucho en la obra hecha por Chávez durante estos años, nosotros estamos seguros que vamos a vencer. Estamos conversando con el historiador Pedro Calzadilla y, bueno, sobre este encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en este encuentro Venezuela en la Encrucijada, y se está llevando paralelamente precisamente con este Congreso de la Patria, donde también has estado trabajando lo que es la parte de intelectuales, la parte de cultura. Sí. Pedro, hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados de esas reuniones? Y también, como que una acotación, porque de repente para la señora que sale todos los días y trata de conseguir los productos de la canasta básica, los supermercados secuestrados por los bachaqueros, entonces los tiene que buscar sustitutos que te los venden tal o más caro que como te venden los productos de la canasta básica los bachaqueros, que dices, bueno, pero es que cada vez las colas están peor, los precios están cada vez más altos, y podría decir, bueno, pero el gobierno se reúnen, pero no veo soluciones inmediatas a mi día a día. ¿Cuál es la importancia de eventos como este Congreso de la Patria? Y bueno, ¿y cuáles son los puntos que han discutido? ¿A qué conclusiones han llegado de acciones concretas para vencer la guerra económica? Que todos estamos claros, los venezolanos amamos la democracia, amamos la paz. No hemos caído en tantos ataques a lo largo de 14 años, desde abril de 2002, no hemos caído en la provocación de una guerra civil, pero tenemos una guerra económica que da la impresión de que la estuviéramos perdiendo. Sí, da la impresión de que la estuviéramos perdiendo, pero yo creo que hemos comenzado a revertir la situación. Bueno. Quizás quien me oiga dirá, bueno, pero las colas siguen y los productos están casi andando. Sí, eso es cierto, pero a diferencia de lo que ocurría en diciembre, a diferencia de lo que ocurría hace unos meses atrás, hoy en día nosotros tenemos un plan en marcha. El presidente lo ha explicado varias veces, con los 14 motores, en las distintas áreas y campos. Hay, digamos, un plan que ha comenzado a aplicarse. Por supuesto, esto no hay manera de que lo solucione absolutamente nadie, ni nosotros y menos la derecha, en breve tiempo. Esto va a tomar tiempo, porque nosotros estamos, y es muy importante que nosotros no perdamos de vista y tengamos siempre conciencia de que lo que está ocurriendo en Venezuela es la crisis de un modelo económico que tiene tiempo ya haciendo agua y que ha llegado a uno de sus momentos, digamos, más agudos de este proceso. No hay posibilidad de solucionar este problema en el corto tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que explicar hacer tomar conciencia a nuestro pueblo de que el tiempo que nos toca, digamos, transitar, el presidente ha usado la imagen de la tormenta, ¿no? De esta tormenta va a ser necesario tener mucha conciencia, como se ha demostrado hasta ahora, explicar mucho lo que está ocurriendo, dónde estamos ubicados, de dónde proviene esto y cuál es el camino para ir solucionando. El Congreso de la Patria tiene ese propósito. La Revolución Bolivariana, que es una revolución humanista, que es la primera vez en la historia que el pueblo, que los pobres de Venezuela tienen el control del destino, de su propio destino, que es la primera vez que un proceso político no traiciona a los humildes, no tranza con las oligarquías. La primera vez que un proceso profundamente y ampliamente democrático, vastamente democrático, se pone al frente en lealtad con un proyecto, en lealtad con un pueblo, es por supuesto hoy en día el objeto de absolutamente todos los ataques. Y uno de esos ataques, quizás yo creo que están aquí probando en Venezuela una nueva estrategia remozada del Chile de Allende, quizás, pero nueva, de desestabilización de los gobiernos populares. Y bueno, nosotros tenemos que explicar mucho eso, tenemos que ser mucho conscientes. Si nosotros como pueblo nos dejamos arrasar, ¿verdad?, por el desespero, por las coyunturas que estamos pasando, nosotros, ¿verdad?, haríamos perder lo que nuestro compañero el presidente Chávez ha dicho, la fragilidad de una revolución. La revolución parece muy fuerte, pero al final es muy frágil, porque es un milagro, así como se definió, es un milagro, la revolución es un milagro que logran los pueblos, es un frágil milagro, y por lo tanto hay que cuidarla. Y si nosotros, así como nos pasó el 6 de diciembre, que muchos que no logramos, ¿verdad? Por ahora no logramos los objetivos que nos habíamos planteado, sí, ¿no? Y se produjo pues como una confusión. Yo creo que quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno, y yo creo que tenemos la absoluta conciencia de las responsabilidades que tenemos, los errores cometidos, la falta, el trabajo no hecho, las cosas que se quedaron pendientes, los planes no concretados. Eso es un ejercicio, digamos, de todo revolucionario, la autocrítica, la crítica constructiva. Por eso es el Congreso de la Patria. El Congreso de la Patria es un amplio espacio político para debatir qué vamos a hacer en lo adelante, para dónde vamos, cómo vamos nosotros a reestructurar este proceso. El giro que debemos darle nosotros a la Revolución Bolivariana para las próximas décadas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar con lo que viene? Por ahí van las cosas, ¿eh? Estamos conversando con el historiador Pedro Calzadilla. Les vamos a adelantar, por aquí tenemos algo bien especial. Nos dice Pedro Calzadilla que, bueno, una de las cosas que busca el Congreso de la Patria es saber para dónde vamos, pero para saber para dónde vamos también debemos saber de dónde venimos. Y en eso Pedro Calzadilla es experto. Sí. El de dónde venimos es historiador. Y bueno, y les adelantamos, estamos preparando que Pedro Calzadilla retorne a los micrófonos. Te recordamos cuando tenías la bodeguita cultural, eras ministro del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, próximamente, en unas 2 semanas, esperamos estar estrenando un día como hoy, un martes, un programa de 7 a 8 de la mañana con el historiador Pedro Calzadilla, precisamente para ver de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Es un programa sobre historia política. Sí. Sí, fíjate, bueno, estamos muy contentos con eso. Sí, lo estamos preparando, vamos a arrancar el día. El 19 de abril para el otro, después el 19 de abril, el martes siguiente. No tengo el calendario a la mano. Creo que sería 26, ¿no? Ajá, exactamente. El 26 de abril, nosotros, todos los martes a las 7 de la mañana, con la generosidad y la solidaridad de la gente de Alba Ciudad, 96.3, una excelente radio, una trinchera de conciencia y de y de debate de la Revolución Bolivariana y del pueblo venezolano, nosotros vamos a estar todos los martes haciendo un programa de historia, de historia en clave del presente. Es así decir, es. Vamos a estar, digamos, analizando la realidad, el tiempo actual, los grandes temas del presente en clave histórica. Todos, absolutamente todas las cosas que nos ocurren no salieron de la nada. Tienen una explicación, una razón, una relación en los hechos y en los tiempos que nos precedieron. Todo, cualquier cosa que nos ocurra, todos, todas las cosas, los hechos, tanto de la política como de la economía, por ejemplo, el tema económico, muchísimos elementos, bueno, todos los elementos están en la historia, nuestra historia. El tema petrolero, los asuntos. Ah, bueno, eso nos los enseñó Chávez. Uh-huh. Los programas, las intervenciones políticas del comandante Chávez eran intervenciones históricas. Sí, señor. De análisis de la historia. ¿Y por qué? Bueno, porque esa es una de las grandes lecciones del comandante Chávez. Somos porque fuimos. Y nuestra cultura es lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. Y una de esas claves, que es la identidad, es lo que fuimos. Por eso, ustedes no se imaginan, cuando uno se mete en clave histórica, comienza a entender y a encontrarle figuras, colores, matices al presente de manera impresionante. ¿No? Y eso es lo que trataremos de hacer en ese programa, que tratamos con él, por cierto, de recuperar la revista Memorias de Venezuela. Memorias de Venezuela, tremenda publicación. Sí, que la seguimos sacando, ahorita con algunas dificultades con el papel, pero sí. Comenzamos ahora, vamos a imprimir otra vez. Hemos sacado dos números digitales y ahora vamos nuevamente, en el próximo, sale en papel. Y bueno, por eso le hemos querido recuperar ese nombre, Memorias de Venezuela. Ok. ¿Verdad? Como nombre para ese programa. Memorias de Venezuela, excelente. Así sí. Que ya lo saben, el 26 de abril estrenaremos Memorias de Venezuela. Hace poco nos llamaba un usuario y decía, porque fue una participación donde se te acaba el tema histórico y entonces varios usuarios dijeron, aquí no es que hace falta tener un programa de historia para saber de dónde venimos, para no repetir los errores, para saber las cosas que están ocurriendo en el presente, para entender los porqués. Y bueno, es la oportunidad de oro para todos aquellos que somos apasionados de la historia. Fíjate, Pedro, lo que es la educación opresora, la mayoría de nosotros cuando pasamos por primaria y por bachillerato, cómo nos daban la historia, caletre, memorizar fechas. Así es. Ah, bueno, qué fecha tal cosa, pero no nos explicaban los porqués, no nos explicaban los procesos, no nos explicaban la mentalidad de las personas. Eso dependía del profesor. Ya desde mi perspectiva, en la universidad ya era diferente. En la universidad te la enseñan, en la carrera de artes, comunicación social, ahí sí te metes, ya se ve algo mucho más profundo, más crítico y sobre todo que es que te echan el cuento de qué fue lo que pasó, no es algo abstracto, ¿no? Así es. Entonces la historia es algo apasionante. A la derecha no le conviene que nosotros recordemos, no le conviene que nos guste la historia, y por eso esa enseñanza de la historia que han venido promoviendo a lo largo de la Cuarta República. Así es, fíjense que Obama, en la Cumbre de las Américas... No, yo siempre, olviden, el pasado, sí. Pasado está. Se para y dice, bueno, yo no quisiera aquí hablar de historia, no quisiera... Claro, se lo está diciendo a los países de nuestra América, que son los países que han sido... Una de las regiones que han sido víctimas de manera más dramática y sistemática de una cosa que alguna vez quisieron decir que no existía y que se había acabado, que es el imperialismo de estadounidense, que es una maquinaria militar, ideológica, cultural, ¿verdad? Única en la historia de la humanidad, como nunca, ¿verdad? Hubo imperio entonces tan poderoso. Y bueno, no quiere hablar de historia, obviamente que no quiere hablar de historia, porque cuando vuelve, cuando uno ve la historia, cuando uno ve la realidad en clave histórica, entonces comienza, tiene razones por las cuales poner en cuestión su dominio, su poderío, tiene las razones para poder justificar, ¿verdad?, el sueño de un mundo mejor. Lo dijo en la Cumbre de las Américas, y lo dijo en Cuba, ahora cuando visitó a Cuba. Olvidemos el pasado. Sí. Después es que le lanzan de borrón y cuenta nueva. De cochino, bloqueo. No, olvidemos todo. Sí. Pasemos la página. Eso me recuerda a la ley de amnesia criminal. ¿Qué te parece, Pedro, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declarando inconstitucional la ley de amnesia criminal? Y bueno, yo creo que qué bueno, se ha hecho justicia. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia ha dado, ¿verdad? Ha estado actuando en consonancia con la Constitución y con el espíritu nacional. No tengo la menor duda que hoy en día sean, digamos, cada día hayamos ido convenciendo a un mayor número de personas de que eso es una locura. Hay cosas sobre las cuales uno puede discutir, se está de acuerdo, no se está de acuerdo, pero hay cosas en las cuales son verdaderamente cosas que como que no da lugar a debate porque están como tan claras, ¿no? Son aberraciones, son despropósitos, pero la derecha es así. La derecha, en su soberbia, en la convicción de que tienen la razón y que son dueños de la razón y del mundo, y de creen que esas cosas que se le ocurren están bien hechas y están bien pensadas. Y entonces producen una propuesta legislativa que es verdaderamente una ley de autoperdón, una ley para sobarse, ay, pobrecitos nosotros. Exactamente. O sea. Pero además, tienen la desfachatez de plantear, ¿verdad?, el indulto, el sobreseimiento, el perdón de un conjunto de cosas, sin que haya habido un gesto, el más mínimo gesto, ni siquiera una reflexión crítica sobre lo que hicieron, sobre los crímenes que cometieron. Ni siquiera, no les pidamos ni siquiera que pidan perdón. No, y el ignorar a las víctimas, el esconderlas debajo de la alfombra. Así es. Bueno, como dijo Ramos Ayub, ¡ay, el tal muerto de la Guaya! Así es. Porque son gente pobre, porque son los pobres, porque son la gente, porque no son gente poderosa. ¿Qué hubiera pasado si una de esas víctimas hubiera sido algún hijo de alguna familia, que ojalá nunca le pase nada, de una de las grandes familias poderosas? Estos están fuera del país, sencillamente. Sí, los exacto. Hijos de María Corina viven en Francia. Así es, están fuera, y esto es otra, una realidad que, ¿verdad?, a ellos no les duele. Solamente es un objetivo de negocio, de minería de la peor calaña, ¿no? El extractivo, un lugar para sacar riqueza, eso es lo que es para ellos Venezuela. Por eso se las disputan al pueblo de Venezuela, en una experiencia histórica que por primera vez les arrebató la... Claro, pero es que ni siquiera están disputando a Venezuela para quedarse ellos con las riquezas, están vendiendo su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. En realidad son operadores de los gringos. Así por es. Una limosna. Le van a dar todo, se le quieren dar toda esa riqueza a los gringos. Y una limosna al lado de toda la riqueza que los gringos se llevarían. Así es. Y eso tiene mucho que ver con la historia y la memoria, esta ley, ¿oíste? Porque justamente, por cierto, que hay una comisión, de la Comisión de la Verdad. Sí, se instala hoy. Se instala hoy. Esa palabra es muy importante, memoria y verdad. Sin memoria, verdad, justicia, ¿no? Sin nada de eso no es posible seguir adelante. Quienes fueron víctimas directas o los familiares de las víctimas, que también son víctimas, requieren por lo menos, al menos, que se les diga, señores, lo ocurrido es esto, estos son los responsables, y ellos, los responsables, están allí, reconocen su falta y piden excusas, piden... ¿verdad? Reconocen sus actos, al menos es lo menos que puede restituir la paz espiritual de un sobreviviente o de los familiares de quienes ya se fueron. Es decir, un alma es la dignidad humana convertida, vulnerada al máximo, pero además con una ley impulsada por la asamblea de la derecha, de la burguesía y de la derecha, para echar al olvido todo eso. Nosotros vamos por la memoria, No, nosotros no podemos olvidar. Aquí quien quiere la amnesia, ¿verdad?, de nuestro pueblo son otros, nosotros. Por eso este programa, por eso estos actos, por eso estas actividades, por eso hablar siempre de la historia. Nosotros no podemos perder la conexión con las cosas que ocurrieron. Y esa es la única vía de la liberación, no tengo la menor duda. Bueno, ya son las 11:32 minutos y ya tenemos que despedir este segmento. Pedro, ha sido un placer, gracias por este tiempo que te tomaste para compartir con nosotros. Sabemos que, bueno, tienes muchas actividades, está el Congreso de la Patria, están los intelectuales, y bueno, gracias por compartir con los usuarios y usuarias de Alba Ciudad este rato. Por cierto, todos los éxitos no quiero dejar de mencionar, Enza, y perdona que te interrumpa, porque yo quería invitar. Ustedes saben que en todo este tiempo han surgido organizaciones sociales de todo tipo. Una organización que agrupa a colectivos, a individualidades, a instituciones que tienen que ver con la historia, la memoria y el patrimonio, que es la red de historia, memoria y patrimonio. Uh-huh. Ahí estamos agrupados historiadores, antropólogos, arqueólogos, cronistas populares, organizaciones de defensa del patrimonio, militantes de la historia y la memoria en todo el país. Nosotros vamos al Congreso de la Patria también. Tenemos nuestra jornada. Vamos a estar reuniéndonos el día lunes aquí en las instalaciones del archivo, en la sede del Archivo General de la Nación. ¿Todos los lunes o el lunes de la semana? Este lunes va a ser la instalación. Okay. De ahí va a abrirse un debate, una agenda de trabajo. Pero instalamos esa actividad el lunes. Vamos a estar de 8:30 a 12:30. Nosotros nos toca aportar en el tema de la conciencia, en el tema de la identidad. Nosotros vamos a hacer una gran propuesta de un plan que consideramos necesario para redoblar esfuerzo en relación al fortalecimiento de la conciencia histórica del pueblo venezolano. Ese plan lo vamos a hacer de allí como aporte para el Congreso de la Patria. Excelente. Un debate, y además con estudiantes y todos los compañeros. Así que yo los invito a todos, les repito, este lunes 18 de 8:30 a 12:30, aquí en las instalaciones del Archivo General de la Nación. También esto se va a realizar en el Zulia, en Falcón, en Lara, en Sucre, en Los Llanos, en Guárico, en Cojedes y en algunos otros estados que se me escapan ahora, pero digamos, en por lo menos unos 10 estados se va a estar realizando y luego va a haber un encuentro nacional. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, así que ya lo saben, gracias al historiador Pedro Calzadilla, nos estaremos viendo pronto y son las 11:34 minutos, vamos a hacer una pausa y venimos con más de La Ventana, nos vamos con Área 23, 11 de abril. El 11 la injusticia, el 13 el pueblo despierta. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con una ganancia inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja, es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder entre la noche y la niebla. Como dice el Beneco, ya no sacaron la piedra. El líder fue secuestrado el vocero. Un grito desmesurado desde el 23 de enero. Desde La Vega cotiza, desde Pedar entero. Donde hay revolución, hay voluntades de acero. Una guardia de honor que enfrentó a los traicioneros y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía estanga jugando a hacer dos dineros con una cara de panga, con impulsas de banquero. El 11 tus intereses, el 13 son los que el pueblo fascista solo lograron dejarnos un mal recuerdo, pero los que convocaron de su casa no salieron, porque aquí no importa el bando, importan son los que murieron. Aquí no importa el bando, importan son los que murieron. Se derrumba un país, un golpe ya está en práctica. Empresas en rumba atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin sufragio. Derrocan a un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. Intereses antepone por vida de gente pobre. Saldrá muy claro el paro, el pueblo ya lo declaró. La rebelión de los barrios aplasta tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Eliminan nuestra lucha, tumba la revolución. De madrugada militares preparan emboscada, rebelarse al proceso, ser una empresa muy cara. Programación especial para que nadie se percate, que la gente está en la calle y que saldrán a rescate. No se tolera un secuestro, que las voces se unan. El bravo se defiende desde un gran fuerte tuna. Paracaidistas libertarios que no se detuvieron, que marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces que se oiga en el mundo entero, venezolano le teme a la fuerza del imperio. Ya, yeah, ya. Yeah. no le teme. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. Inocente, civiles patriotas, se mantuvo el guerrero teniendo puesta la bota. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Se desbordaron las calles convertidas en trincheras. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Contrató mercenarios, lo puso en las azoteas. Sobornó policía, los dedicó a la tarea. Mientras que matan al pueblo, no hay informe de tele, solo se ven comiquitas. Pero la sangre huele, un olor que te grita. El llanto de un inocente por una bala accionada por el cañón de un demente. Pero olvidaron al joven que tiene alta la frente. El que no olvida la patria, siempre la lleva presente. El que a capa y espada pone el peligro latente. Bajó desde el cerro en busca del presidente. 11 de abril, concentración masiva. De Chihuahua, Miraflores, a entregar una misiva. Gran movimiento de mentes confundidas. Carne de cañón para el imperio genocida. Usando a mi gente y colocando al frente, tal vez a los más inocentes, tomando como argumento un fantasioso encuentro. Chávez, de dos marchas diferentes, Avenida Baral, con Puente y Aguno, escenario presencial del deseo de algunos. Muere Tortosa, su empeño reporteril, junto a los sueños de su esposa, en una bala de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente, medios en sincronía, acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal, cuando a canales del Estado les tumbaron la señal. Cayeron inocentes, civiles patriotas, se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas, se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM, dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Alfredo Serrano Mancilla. Yo creo que no se pueden pensar las claves internacionales como hace una década, en el cual era necesario abrir unos espacios comunes, y hoy en día yo creo que vuelven a ver como divergencia. Cada país está un poco en su propia pelea, en su propio combate, como más ensimismado. Y eso también fuerza a ver cuáles son los verdaderos, como categorías comunes, ¿no?, que hay que rebuscar a partir de ahora, que no son las viejas. En el momento inicial era el Estado, soberanía, justicia social, esas fueron las de principios del siglo XXI. Y hoy en día yo creo que se abren como nuevas preguntas, nuevos dilemas de época, podríamos hablar, ¿no? Dilemas de época de cómo resolver las nuevas pautas de consumo de las mayorías que están incluidas, ¿no? Cómo abordar nuevos factores de motivación, ¿no? Yo creo que se agotaron de alguna manera ciertos relatos, cierta narrativa, y hay que buscar un nuevo discurso, ¿no?, más afín a ese nuevo sujeto. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades. La esperanza y la soledad. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Once 43 minutos, escuchamos a María Antonieta Peña, Sigamos Juntos. Y bueno, seguimos, aquí tenemos una información que publica el Ciudad Caracas. Guardia Nacional Bolivariana incautó productos a bachaqueros. Efectivos adscritos al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana del Distrito Capital retuvieron ayer 1.500 kilos de productos de primera necesidad en las parroquias Petar y Sucre en el marco de las medidas tomadas contra la guerra económica. Refirió un comunicado al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El procedimiento fue llevado a cabo por el general de brigada Fabio Zabarce Pavón, jefe del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana 43 del Distrito Capital, quien señaló que por este delito fueron arrestadas 3 personas dedicadas al bachaqueo. En el dispositivo, el jefe también detalló que durante el fin de semana se desplegó el dispositivo Dignidad contra la Guerra Económica, conformado por una comisión conjunta de la SUNDE, Alcaldía del Municipio Libertador y la Policía de Caracas, con el fin de inspeccionar distintos establecimientos comerciales en las 22 parroquias del Distrito Capital. En el dispositivo resultaron detenidas 4 personas que fueron puestas a la orden de la Policía de Caracas. Asimismo, informó el funcionario que se realizó la venta controlada de 1,4 toneladas de productos de primera necesidad en los diferentes locales, a fin de entregarle los alimentos al pueblo a precios justos. Por otra parte, en la Plaza del Cristo de la parroquia Petare también se logró la detención de 2 hombres y un adolescente de 17 años de edad, quienes se encontraban apostados vendiendo productos de primera necesidad y alimentos regulados con sobreprecio. Los mismos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y la mercancía retenida fue puesta a la orden del SUNDE para su posterior venta. El organismo informó que continuará la batalla contra el bachaqueo de alimentos y medicinas a fin de neutralizar las acciones que van en detrimento del pueblo venezolano y que ataca los aspectos más vulnerables como la alimentación y la salud. Pero fíjense ustedes, o sea, ya la cosa trasciende al bachaquero que te coloca la bolsita o el mantelito y vende los productos. Ya es el bachaquero que extrae el producto de los centros de venta, porque estamos hablando que eso es delincuencia organizada, estamos hablando de verdaderas mafias que lo venimos denunciando, han secuestrado los supermercados, ya a las personas de a pie se nos ha hecho imposible comprar en un supermercado los productos regulados. Ahora, ¿cómo operan? Aquí está un tremendo reportaje de Últimas Noticias y compartí también en el Facebook un artículo publicado en Contrapunto de nuestra amiga, nuestra colega y amiga Indira Carpio, que de verdad que no tiene desperdicio, ¿no? Pero fíjense ustedes, este reportaje de Últimas Noticias. Bachaqueros, modus operandi varía según la zona y la mercancía. Ok. Las mafias que venden productos con sobreprecios y que se han incrementado de forma sostenida en los últimos meses tienen más de una forma de extraer del mercado formal los bienes que ofrecen a quienes por necesidad no pueden evitar caer en esta cadena corruptiva. Es decir, una mujer que le va a venir la menstruación no consigue las toallas y tiene que morir con un bachaquero, por ejemplo. En el supermercado micro de la parroquia Altagracia, en Caracas, aún no ha amanecido cuando la catira está en la puerta vendiendo los puestos de la cola a 500 bolívares. Eso sí, no se los vende a cualquiera, solo a bachaqueros. Es decir, que si la hija de Antonio va, no le vende el puesto. Tienes que ser bachaquero para que vean el secuestro de los locales. A quien paga este peaje le dan un ticket que lo ubica entre las primeras 50 personas de la larga fila. La catira saluda con confianza al personal del supermercado y bromea con los efectivos de la policía municipal apostados para vigilar el establecimiento. En sus rondas verifica que sus clientes estén formados adelante. Lo único que le falta es decirle, a ver niñitos, distancia, es lo que le falta a la catira, ¿no? Bueno, esos números los reparte un día antes en un kiosco que está a una cuadra del local. Esta rubia criolla es inmensa, imponente, así que es gordita, ¿no? Fácil de ubicar para quienes buscan una opción distinta y más cara que esperar pacientemente el turno por orden de llegada. Esta y otras irregularidades suceden también, espérate, en el supermercado día a día de la avenida Sucre en Catia, Distrito Capital. A simple vista se ve una larga cola de usuarios, pero en realidad quienes madrugan quedan de últimos y casi nunca pueden comprar. Una mujer llega a las 7:30 de la mañana y acomoda a los presentes para meter de primero sus 20 personas. La acción cuesta 400 bolos y garantiza estar en la puerta del local a pesar de que la policía se encuentra allí. Quienes pagan, por supuesto, no son compradores normales, sino bachaqueros que venden en la calle Colombia, la Plaza Sucre y el Boulevard de Pérez Bonalde. Todos los días compran las mismas personas. Al parecer, el captahuellas no funciona en ese supermercado, explica Raiza Campos, una residente del sector. Los antiguos manteles para poner los productos dieron paso a las bolsas negras porque son más caleta. De una cuadra para la otra, en la entrada del mercado de Quinta Crespo, hay entre 12 y 15 personas agrupadas quienes discretamente ofrecen el kilo de café en 2.000 bolívares, la harina de maíz en 800 y el baigón a 3.500. La cosa es más evidente en el mercado municipal de Coche. En algunos tarantines, las legumbres se mezclan con otros productos manufacturados. Cuando preguntan por el precio de las lechosas, le ofrecen también azúcar, leche y arroz. En Petare, el mecanismo es rotarse de un sitio a otro cada día. También alternan los productos que ofrecen, comida o de higiene personal. Un vendedor de la Redoma que pidió no ser identificado explicó que ahí operan individual y en colectivo. Algunos andan solos, otros estamos agrupados y mientras uno va a Farmatodo, otro va a Macro. Allí no hacemos ninguna cola, sino que pagamos el puesto. Señores, secuestro, eso es secuestrar los locales. ¿Quiénes se benefician con esto? Los dueños de los locales, por supuesto, porque siguen vendiendo y venden más que nunca. Pero bueno, otras veces llegamos en cambote para que la gente se asuste y nos den el paso. Aunque esté allí la policía, pasamos. Vaya, entonces, bueno, bachaquero VIP. Esta nueva modalidad delictiva consiste en la venta directa de supermercados a clientes selectos que cancelan una suma exorbitante para conseguir los productos escasos, sin hacer colas, sin ventas por número de cédula y sin mayores restricciones. Hasta 7 artículos de cada uno por persona. Ah, a lo mejor estos son los que llegan al central madeirense, le sacan unas bolsas que tienen de todo, papel toalé, azúcar, todo. Y uno dice, caramba, ¿y de dónde salió esto? Pero la bolsita montadita. Ah, esos son los bachaqueros, ese es el bachaqueo VIP, que ese es el que ejerce directamente el supermercado. Ruta Ponte, habitante de Latillo, explicó que ha participado dos veces. Dijo que a través de una amiga se enteró de que podría comprar productos regulados por 22.000 bolívares en uno de los supermercados de La Lagunita. Y en las redes sociales han circulado fotos de estas actividades en Barquisimeto y Valencia. Contó a Ponte que fue un miércoles miércoles a las 9 de la noche. Fui al lugar y allí, junto a unas 30 personas, pude hacer mercado. No fue una compra cómoda porque todo fue apresurado. Entramos casi furtivamente y dentro nos dieron un carrito. Al final del pasillo principal estaba la mercancía. Azúcar, arroz, café, jabón, leche, harina y hasta pollo. El pago no lo hizo por caja, sino que le dio la plata a quien organizó el grupo de personas por WhatsApp. Un poco avergonzada, aclaró que hizo la compra por necesidad y no para revender. Tampoco conozco a los organizadores, solo me anoté y ya se disculpó. 2. Revende la mercancía sin bajarla del camión. Fuentes ligadas a la flota de distribución de productos Polar explicaron a Últimas Noticias cómo los camioneros burlan el Sistema Integral de Control Agroalimentario, SICA, y venden la mercancía a los bachaqueros. La guía de movilización, ruta de entrega, determina el lugar donde debes despachar la mercancía, pero en algunos abastos del centro de las ciudades y algunas otras zonas problemáticas, se transa con el propietario del local y el propio transportista compra los productos que debía despachar. Si la carga cuesta 12.000, se paga en 20.000, los dos ganan, dice, sin sonrojarse por el delito. Explicó la fuente que de esta forma, el dueño del negocio evita bajar la mercancía, despacharla y calarse los desórdenes de la gente por las largas colas. Y aún así recibe más dinero que realizando su trabajo normal. Después uno lo que hace es venderlo en algún restaurante o arepera ya cuadrada previamente o descargarla rápido en algún sitio cercano donde se distribuye a los bachaqueros que los ofrecerán en la calle, puntualizó. En esta cadena de corruptelas las ganancias alcanzan desde 40 hasta 3.000%. Estos indicadores son directamente proporcionales al sobreprecio del producto para el consumidor final. 3. Las redes organizadas de bachaqueo controlan las colas de los supermercados Día a Día, Locatel y Farmatodo del Oeste de la Gran Caracas, sobre todo en la parroquia Sucre. En Propatria, Antonieta, junto a un grupo de motorizados, venden diariamente 100 cupos para la cola de cada establecimiento. Este salvoconducto lo cobran en 500 bolívares. En total, este delito les ofrece diariamente unos 15.000 bolívares, 50.000 bolívares día por local. Unos 150 mil bolívares, unos 50 mil bolívares día por local. Cabe destacar que la compra del cupo no garantiza la adquisición del producto, sino solamente el puesto en la cola. Antes, el usuario debe anotarse en una lista que se hace entre las 4 y las 6 de la tarde del día anterior. Según las fuentes consultadas en el lugar, a las 6 de la mañana, un grupo de la policía bolivariana coloca un mecate que indica el lugar que van a ocupar quienes ya compraron el puesto, ¿ok? Los demás van atrás. Una vez que abre el local, los funcionarios compran primero, luego los bachaqueros que pagaron por el puesto y lo poco que queda es para quienes hicieron la cola honestamente. A pocos metros en el mercal pasa lo mismo diariamente. Y todavía hay quienes defienden a los bachaqueros diciendo que los malos, que ellos no son malos, que el malo es Lorenzo Mendoza. Y fíjense toda esta maraña y toda esta red. Ahora, el periodista de Últimas Noticias no se mató mucho, sencillamente fue a las colas. Esto lo vemos todos los días, esto lo vivimos todos los días. Que este trabajo llegue al alto gobierno, que este trabajo lo examine la SUNDE y lo examine el Ministerio del Interior y Justicia, porque está bien, apoyamos los motores y sabemos que hay que golpearle la cabeza a la culebra, pero bueno, se le golpea la cabeza a la culebra, pero al resto de los eslabones de la cadena hay que darle duro, porque queremos justicia. Ya la cosa va más allá de los productos. Queremos que se haga justicia. Y ya está bueno de esta sensación de desamparo ante esta red de delincuencia organizada que llega al extremo, como lo denuncia la colega Indira Carpio, de agarrar a los gerentes de los supermercados y amenazarles con secuestrarle a la hija, violarla y descuartizarla. Porque de paso, aquellos comerciantes que son decentes o aquellas personas que ocupan cargos son amedrentadas, son amenazadas y tienen dos opciones, o abandonan el cargo o se hacen los locos para que estas redes de delincuencia organizada sigan operando, secuestrándole los productos de primera necesidad a los venezolanos y a las venezolanas. ¿Quiénes se benefician con esto? Un Lorenzo Mendoza, una derecha que quiere acabar con la revolución bolivariana, pero no se dan cuenta que como Frankenstein crearon un monstruo que se los va a terminar devorando a ellos mismos. Así que señores, a ponernos pilas como usuarios, a ponernos pilas como gobierno.